bueno el tema de Acorazado Potemkin. Estoy practicando mi solo de guitarra con las manos o la guitarra aérea para el campeonato de Sanguche, el primer campeonato argentino de guitarra en el aire. Parece que estamos con el delivery de la calle, el señor Gustavo Massieu. ¿Hola? Sí, pero esta vez salí de la calle rápidamente, raudamente, con este día hermoso, soleado, primaveral. Mañana parece que viene el invierno, según dicen las malas lenguas. Viene por 4 o 5 días, pero me tuve que venir corriendo a casa porque tengo que, digamos, dormitar media hora y después salir nuevamente al centro. Así que les debo la visita de la calle, digamos. Ah, ¿no? Bueno, pero qué cosa, una ¿eh? Una pena. Me iba a ir para el centro, pero si me iba para el centro no llegaba la noche. Entonces ya estoy grande y digo, bueno, vengo, porque duermo poco de lunes a martes. Entonces ahora me duermo media hora y ahí ya arranco la energía de vuelta. Cargo el combustible de vuelta para salir. Sí. Pero bueno, la calle igual la tengo impregnada. Sí. Porque la gente a la mañana... Me pasa esto, cuando yo voy a la escuela a dar clases, que estás más o menos cerca de la tribu, esto es en Avenida del Plata y Rivadavia. Ajá. Me pasa algo siempre por esta calle, que ahora no me acuerdo, no, es increíble, hace 8 años que camino esa calle y no me puedo acordar el nombre. Alfaro, se llama la calle, que es una pegadita antes de la vía. ¿La conocen esa? No. Por el nombre no, pero sí la tengo. Bueno, está ahí, es una pegadita antes de la vía, antes de Rivadavia para acá o de Rivadavia para allá. Exactamente, no es Yerba, sino de este lado, porque podría ser Venancio Flores, pero acá es Arauz Alfaro, que son unas cuadritas. Y siempre, ahí está la escuela primera junta, que está en Rivadavia y Campichuelo. Uh-huh, esa claro. Escuela está muy bien conceptuada, evidentemente, tiene muy buenos docentes. De la escuela pública, y va mucha gente. Y a la mañana, pasa siempre que uno va medio como apurado para llegar a la 9, en horario de clase, y van los padres o los abuelos con los nenes por la veredita angosta, caminando como tienen que caminar. O sea, el problema es mío, no es de ellos, en realidad. Pero digo, ese zigzaguear a la mañana, ir zigzagueando padres con hijos, padres de 30 años, de 35, de 40, ya veo que cada vez son padres más grandes ahora, han cambiado esto es bastante moderno, ¿no? ¿Vos qué edad tenés, Matías? Yo tengo 35 años. Te puse un problema, ¿no? No, tengo 35 años. ¿María? ¿Y María? 32. Pues es una teenager. Ustedes no tienen chicos, ¿no? No, gracias. No, por eso, ¿viste? Porque ha cambiado. Lo puse en un apuro en este momento. No. Escuche, no. ¿Sabe que ese Rioba que usted dice, sí, además de esa escuela que vos bien contás, sí, hay como 3 o 4 grandes escuelas también todas ahí a la vuelta? Claro, es una gran claro. ebullición. Claro. Hay algo con los padres cuando están llevando a los chicos al colegio, y esto no es porque no tengo hijos, sino que los trato de comprender, pero que se toman libertades como si fuesen una ambulancia. Están solos. Paran en triple fila. Sí, obvio, te dejan el auto con el capota abierto en Rivadavia contramano. Sí, ¿viste? Y vos decís, sí, ¿qué estás haciendo? No, está bajando un nene de 7 años, pero... Bueno, eso lo hemos hablado, el pensamiento doble fila a principio de año. Sí. ¿No? ¿Se acuerdan? Sí, algo así. El pensamiento doble fila, que es me estaciono donde se me parece, pongo ahí, me bajo y hago lo que tengo que hacer, no importa si está bien o está mal, ya está establecido eso. Me estaciono, en política también se hace eso, me estaciono donde sea porque tengo que hacer algo. Che, ¿sabés qué? Lo que no hicimos y se nos pasó de la mano, viste que este fin de semana lo de las pizzas. ¿Viste lo que pasó? Yo me quería matar cuando vi lo del noticiero. ¿Lo viste en el noticiero? Sí, lo vi. Lo peor de todo es que yo le decía, hace 15 años yo llevé esta idea a la Secretaría de Cultura de ir con un combis por las pizzerías de Porteño, y me dijeron, ¡vos estás loco! Así fue, ¡vos estás loco! Me dijeron, ¿no? Y ayer cuando lo veía, digamos, toda esta locura, y esto va a ir creciendo año a año, obviamente. Sí. Decía, bueno, a veces pasan estas cosas, ¿viste? Y bueno, nosotros también lo prometimos hacerlo este año, pero estamos a tiempo todavía, ¿sí? Lo que podemos hacer es buscar pizzas o pizzerías que para nosotros tal vez no pero obviamente, ¿no? Aparte la Pimpún, te digo, porque la Pimpún está en Almagro, pero la Pimpún tiene, para mi gusto, una sobra de aceite importante, ¿no? Ajá. Vos pasás por la Pimpún y la olés a media cuadra, la Pimpún. Sí. Están las empanadas. María se vio porque ya la olió, ¿no? Sí, paso seguido. ¿Viste? A media cuadra ya sabés que están haciendo empanadas fritas, digamos, y pizza. Entonces, bueno, la de Guerrín también es rica, es muy tradicional. Pero hay un montón que seguramente esta gente no lo hizo, que son las que nosotros vamos a ir, que son las de barrio. Me encanta. El trébol, por ejemplo, que está cerca de la tribu. El trébol es algo que de hace años que no voy y no sé por qué. Ah, bueno, pues cambió el trébol. árbol ahora. Ahora se mandó, tipo, como está enfrente de la Continental, se armó, era un bolsito chiquito, y ahora puso una pizzería grande que está siempre llena. La verdad que tuvo que ponerse así también, ¿no? Sí. Porque la otra realmente tiene esa más vistosidad, sí. Pero para los del Río va, sabemos lo que significa el tren. No. Lo que no va a cambiar nunca para la gente de Colegiales, por ejemplo, Colegiales, Villa Ortúzar, Villa Urquiza, Villa Ortúzar, Colegiales, es la meseta. Esto es Álvarez Thomas y Forest. Esa quedó lechería, quedó el azulejo todavía, no sé si lo habrán cambiado por cerámica, pero el azulejo todavía está y comés de parado. Y tenés cola todo el fucking día, o sea, no hay forma, porque hay para los tacheros, los fleteros, los pibes de la escuela, la gente que ya conoce. Yo en una época lo usaba como ansiolítico la pizza. En vez de tomarme un Lexotanil o alguna cosa esta, digo, me voy a comer una porción de pizza. Así empecé a tener una especie de rombo en la panza. Pero digamos, la americana, en Callao, estamos hablando en el centro. Hay muchísimas. El viernes, ¿sabes? Hablamos de unos mitos, nuestra columnista de mitos y de fantasmas acá de la ciudad babilónica, del señor Berreta. Uh-huh. Estamos haciendo una recopilación de, ahora ella, por lo menos, de fantasmas o ciertos espíritus que andan dando vuelta. Sí. Y nos contaba de esta pizzería que está enfrente del cementerio de la Chacarita y de la estación de trenes de Chacarita. La Imperial. La Imperial. Ah, perfecto, sí. El Imperio, sí, perdón. Sí, eso es otra famosa. A la vuelta está la Santa María. Sí. En Olleros, y la Imperial en la esquina, sí, la Imperial es el Buenos Aires. Yo no sé todavía, porque yo salgo a la noche y me agarra media como locura, y hay muy pocos boliches abiertos. Yo conozco uno acá, por ejemplo, está la iba a decir la Diligencia, ¿no? ¿Cómo se llama? La de Don Luis Porredón y San Martín, que voy siempre. El Destino, perdón. El Destino. Es buena, es nombre de película de western como La Diligencia, muy buena. Claro, te está esperando John Wayne con un cuchillo. No, y está muy buena la pizza ahí, está muy buena la fugaceta con queso relleno. Pero las pizzerías antes eran lugares de reunión a la madrugada. El grill y la pizzería. ¿Vos llegaste a conocer esos aparatos para electrocutar las moscas? Sí. Ah, bueno, esa maravillosa que vos estás comiendo. Pero ¿sabe por qué, Gustavo? Porque mi viejo carnicero. Ah, perfecto. Y eso se usaba en las carnicerías, ¿recuerdas? Sí. No se usa más eso, ¿viste? No, hay otra tecnología, parece. Hay wifi ahora. Claro. ¿Qué pasó con todos esos aparatos? Sí. Y ese color ultravioleta, digamos, ¿no? Tu papá no le ponía luz a la carne, ¿no? No. Igual yo no viví la parte, era muy chiquito, pero me han quedado, o sea, la viví muy de chiquito, la historia de mi padre como carnicero. Sí. Esto en Entre Ríos, inclusive, o sea, allá lejos hace tiempo. Ah, mirá vos sos de Entre Ríos. Yo soy de Concepción del Uruguay. Ah, qué lindo eso. Hace un lugar mucho hermoso. No, pero fui hace 30 años, así que ahora es otra ciudad, digamos, ¿no? Che, ¿sabés que tenemos una misión para Año Nuevo? A ver. ¿Sabés que hace mucho que queremos hacer algo con vos acá en La Tribu, inclusive en el bar de La Tribu? Sí. No sé, estamos dando vuelta. Sí. A ver qué te parece. Me puedes decir que no, ¿eh? No, ¿por qué decís que no? No sé, porque por eso es una idea. No, tengo que tener el día libre y seguro. ¿Sabes? Mirá, hay una competencia que se está haciendo hace 20 años en el resto del mundo y nosotros nos estamos quedando afuera, estamos durmiendo un poco. ¿Qué? Que es, hay una competencia mundial de guitarra al aire. Guitarra al aire. ¿Qué significa esto? ¿Viste, por ejemplo, cuando vos hay un solo de una canción, un solo de guitarra de una canción, sí, que a uno le gusta mucho? Sí. Y se pone a hacer la mímica con los dedos y las manos. Ah, mirá vos, es un juego, claro, es una cosa divertida que uno tiene que venir disfrazado como el personaje, o sea, el disfraz suma puntos. Sí. Y después el solo de guitarra, uno viene, se presenta y tenés que hacer el solo de guitarra al aire. ¿Y ya lo han hecho esto? Hace 20 años que se hace en Europa. En Estados Unidos hay un circuito grande, así como poner el del stand-up, más o menos. Sí. Hay muchos famosos, o alguno que otro, yo lo he visto en estos late night show de norteamericanos también, que por ejemplo van y dicen, bueno, tengo 5 minutos para hacer la nota, vienen y hacen un solo de guitarra con las manos y se van, por ejemplo. Qué disparate. Bueno, yo me sumo, total, yo disparates hago siempre. Estudialo, pensalo. Necesitamos un ¿cómo un se dice? ¿No? Claro, exactamente. Bueno, mejor, entonces, si no te vas a hacer yo mejor, sí, totalmente. No, me... para sí. que me presto y para fin de año mejor todavía, que ya no hay cosas que hacer prácticamente, así que está para distenderse, es una noche para distenderse. Sí, la idea Dale. Es acompañar estos Dale. Juegos de guitarra al aire con una serie de sándwiches que vamos a hacer con Bien, nuestra... me comprometo. Con nuestra genial, con fines de noviembre, ¿te parece? Sí. Buenísimo, estamos agendando. Agéndelo y yo si no tengo... Mirá, yo tengo... Un sábado que no puedo, que es el 28, el 7 y el 28. Pero que. Porque es la última función de Pino Voucher. El 28 de tenemos que ir ahí. Sí. Y el 7, que es otra función en. Las últimas de Pino. Ahora tengo el 19. Este sábado no, el otro en la Paternal, en el Resurgimiento, el Centro Cultural Resurgimiento. Ajá. Con entrada libre y gratuita a la gorra. Qué bueno. Esto es Busca Pino Voucher, son los últimos cartuchos de Pino. Bien. Este año. Pero bueno, lo metemos, lo vamos arreglando eso desde ya. Dale, vamos arreglando porque... Me gusta el contacto con la gente, aparte yo necesito eso también. Buenísimo, nos encanta. A nosotros nos gusta mucho disfrutarte todos los martes por teléfono, pero también cuando nos cruzamos en vivo, sí. está buenísimo. Dale. Esa es la idea. Si querés, vos andás por internet, poné... Sí. Hay un ruso que ganó el último competencia, Ajá. que vos no sabés lo que es ese muchacho. Es espectacular lo que hace. ¿Se llama guitarra al aire eso? Sí. Genial. Guitarra al aire. Es una locura. Y aparte me va distendiendo un poquito la cabeza para estos días, que se vienen días álgidos. Todavía falta mucho para octubre. Estamos a 8 de septiembre. Tenemos un mes y medio todavía de idas y vueltas, ¿sí? Esto va a ir en aumento, ya sabemos, esto va a ir en aumento. Pero hay algo que quería decir antes que aparezca la mano, tenemos tiempo que aparezca la mano de Sabrina. Sí. Haciendo Tai Chi Chuan detrás del vidrio. No, tenés todavía 9 minutos. No, perfecto. Y Julián que le está diciendo, déjalo hablar, déjalo. lo que está pasando con Macri, hay algo muy interesante, ¿no? Yo he descubierto estos días que hay buena parte del establishment económico, del poder real, digamos, concreto, los que tienen la tarasca y mueven cielo y tierra y están tensando la cuerda hace rato, que después del discurso de Cristina, de la presidenta Cristina el otro día en Tecnópolis sobre el Día de la Industria, creo que empezaron a tomar como partido, como diciendo, bueno, hasta acá llegamos con la presión, vamos a seguir haciendo la nuestra, pero me parece que vamos a apoyar el modelo con Scioli. ¿Por qué digo esto? Porque las cosas no parecen así porque sí, digamos. Esto de Fernando Niembro, hace 2 años, ¿cuánto hace que se sabe esto? Los gastos del Metrobús, ¿cuánto hace que se sabe los gastos del Metrobús? Que Mauricio Macri, que el ingeniero Macri esté procesado, ya se sabe hace mucho, y la cantidad de cosas que están saliendo a la luz... Digamos, hace mucho que se saben, pero en la época del carpetazo. Yo igual entiendo, a ver si compartís sí. o qué a te ver. Parece. Sí. Lo de Niembro, me parece que, bueno, salió a exponerse, salió a dar la cara, qué sé yo. Bueno, ahora vino la ola de vuelta, ¿no? Claro. No, claro, y aparte porque salió a decir que eran todos corruptos, ¿no? Tal, y dijeron, mira, vos sos en primera fila. Claro. Lo agarraron, ¿entendés? Y así hay un montón. Lo que pasa es que en otro momento tenían impunidad e inmunidad. Claro. Y ahora. Ahora no, ahora ya le quitaron, digamos, le quitaron la inmunidad, la impunidad y le están, digamos, trabajando un poco para masa, digamos, también. Uh-huh. Están haciendo este juego, es casi obvio, ¿no? El juego, una sí. triste y dramática y terrible coincidencia, que se murió el pibe y los otros están mal, uh-huh. Que también lo están diciendo, bueno, está esto y van a seguir apareciendo cosas. ¿Cierto? Sí, perdón que te interrumpa, ¿Sí? te interrumpí, Agus, pero no. Yo no consumo muchos medios masivos, aunque sí los veo, tampoco es que no aprendo nunca, uh-huh. pero al parecer es hacia un apoyo al masismo, ¿no? Claro, es lo que estoy diciendo, exactamente. O sea, le sacaron el poder a y están tratando de ver cómo Massa sube, digamos, me parece imposible que Massa suba al segundo puesto para disputarle un balotaje a Scioli. Pero bueno, las jugadas son así, o sea, los tipos en realidad le están sacando crédito, a mi entender, Sí. Lo que uno ve en los medios, lo que uno ve así es por intuición, y en hechos, digamos, le están sacando el crédito a Macri, se lo están poniendo a Massa, y también de alguna manera se lo están dando a Scioli el crédito. Hay muchas, van a empezar ahora, como bien vos tratábamos acá de comentar estas peleas internas. Uh-huh. Me parece que un poco también mucho tiene que ver esto de, vos viste que se acercaron a Antena Negra, una radio comunitaria. Fue horrible eso otro día. ¿Viste? Ay. ¿Eso fue la semana pasada? ¿El martes pasado fue? No, esto fue el viernes, sí, de la semana pasada. Sí, me acuerdo que lo vi, que había todo un caos, yo no sabía por qué, después me enteré por internet que estuvieron ustedes, estuvieron la gente, después llegó la gente del AFCA. Uh-huh. ¿Cómo está la situación esta? Ahora estamos esperando, en realidad el lunes iban a ir la gente de Antena Negra para el juzgado, para abrir, digamos, que le muestren bien de dónde venía la denuncia y tener un poco más de certeza de dónde venía todo eso. Uh-huh. Hasta ahora no se sabe bien si es una pelea interna ahí entre AFCA y ex CNC. Sí. Y está la Policía Federal metida en el medio y hay privados porque hay un rango ahí que se está utilizando, que es de Prosegur. Sí. Cuestión que ese rango en realidad ya se había cedido para las televisiones digitales. Ajá. Entonces no lo puede usar una empresa privada ni la Policía Federal, porque cuando se dividió el espectro, uh-huh, esa parte del radio, para ponerlo en palabras criollas, era para la para la televisión digital. Uh-huh. Canal 20, los chicos están transmitiendo ahí desde hace varios meses. Ajá. El tema es que desarrollaron un transmisor, porque siempre me equivoco, desarrollaron un transmisor que no existe en toda Latinoamérica, es una cosa que están desarrollando entre compañeros también de Brasil y de diferentes áreas. Y es un transistor que transmite las 30 cuadras del barrio de Caballito, tampoco es que están interfiriendo en la Fuerza Aérea, digamos. Pero bueno, se meten un montón ahí de cuestiones intermedias. Nosotros justo el miércoles habíamos estado hablando con uno de los chicos en Brasil que había venido a desarrollar la parte de también de software ahí, de eléctrico, que nos contaba que, bueno, así como ¿te acuerdas cuando los celulares de lo analógico pasamos a lo digital, que era como el futuro, íbamos a tener más números, etcétera? Bueno, ahora se viene eso en la radiodifusión, tanto las radios como las teles, vamos a pasar a la digital, y la gran promesa es que va a haber más espacio en el espectro. Y no es tan así porque depende, hay diferentes normas. Ajá. Viste que cuando, ¿te acuerdas cuando vino la televisión que éramos Palm o NCCTV? Sí, acá es parecido. O agarramos la norma norteamericana o agarramos la norma, creo que es japonesa. Ajá. Y eso tiene sus pros y sus contras. Y bueno. Sí. Escúchame, y la tribu queda bien posicionada, digamos, no va a tener problemas legales de ningún tipo. Y es muy largo porque nosotros ahí todavía no entramos en ningún lado porque por ahora. Claro, por ahora. Hasta que no se digitalice y en realidad veamos qué de todas estas normas entramos, es porque, por ejemplo, una de las grandes dificultades que tiene, depende de qué norma elijamos como uh-huh país, lo que nos explicaba también este chico, Yuba, es hay una empresa, hay diferentes formas de retransmitir la señal. Ajá. Una cosa es que cada emisora, sea de radio o de tele, tenga su propio transmisor y vos transmitas desde tu local, como hacemos ahora vía éter. Uh-huh. Y la otra que se está proponiendo es que haya una sola empresa a donde todos le mandemos la información ahí y esta la suba al satélite y el satélite la reparta. ¡Upa! ¿Qué pasa con eso? No nos interesa tanto. Entonces hay diferentes cosas para elegir y hay muchos intereses privados que están ahí queriendo meter ahí la tajada, digamos, o decidiendo. Claro. Acá tenemos, yo por ejemplo, C5N hace 2 años está captada por el Pastor Jiménez. ¿Ah, sí? O sea, acá C5N, digamos así. Y los tipos dicen, llamamos por teléfono y dicen, nosotros tenemos Telecentro. Y te dice, mire, estamos trabajando hace rato, qué sé yo, pero hay que ver quién la tiene más grande ahí con estas cosas, ¿no? Pero el otro día me pareció muy feo que entraron con la policía, juzgado, fue una cosa media, fue violenta, ¿no? Sí, son decisiones que nos hacen recordar un poco también lo que nos compartían ahí, cuando hay una fábrica tomada y de repente hay un juez o alguien que habilita... Sí. Entrar y tiene el poder suficiente como para dar la orden y movilizar 40 efectivos de infantería y otros tantos de lo que sea. Y bueno, entonces por eso todavía no estamos saliendo mucho a decir, porque la verdad que la información, hasta que no se abran bien los papeles, no podemos salir a decir de dónde vino la orden de hacer esto. Uh-huh. Pero estamos muy, muy atentos trabajando, me imagino, los chicos ahí con el AFCA y todo eso, porque se apareció gente del AFCA también. Sí, sí, sí. Pero bueno, el tema es la ex CNC y la Policía Federal y privados. Es bastante compleja la ensalada. Esta semana la vamos a tener más clara y así también poder comunicarla, ¿no? Más bien. Clara. Bueno, ahí estaremos apoyando a la gente que está laburando por la cultura y demás. ¿no? Un montón de pibes que yo veía que estaban trabajando, que son un laburo sacrificado, ¿no? Desarrollaron un transmisor que no necesita satélite, claro. Que mandan la cosa digital, ¿entendés? Uh-huh. Es una cosa bastante importante y bueno, estamos ahí, por supuesto. Bien, yo quería terminar con una, ahora lo vi en la foto de Gustavo Cordera, que el otro día fue tan alabado por la gente. Viste que ahora con el tema, que ya se termina el tiempo igualmente, con el tema de la foto del nene muerto y ahogado, que todo el mundo se conmovió y se sensibilizó y empezó a ver una realidad que hace años que vive, sí. Que se vive, y la cantidad de éxodos. ¿Se acuerdan que yo vi el tema de la película La Sal de la Tierra? Sí. Bueno, olvídate, la cantidad de fotos que ves de Sebastián Salgado en las películas son enormemente tremendas, de un retrato de la miseria y del éxodo y de las masacres en todo el mundo, digamos, ¿no? Mm. Entonces la gente se sensibiliza mediante la manipulación de determinados medios, porque esto viene pasando hace rato, ¿cierto? Y esto que el otro día estuvo Cordera, que todo el mundo estaba como diciendo, ¿viste que vino lo Cordera? Cordera el otro día se puso en un lugar de como hacen los curas en el púlpito, en la iglesia, ¿no? Se puso a decir las cosas y en un momento dijo, porque ¿saben qué? El carnicero vende patria y el carnicero vende carne y el político vende patria. Y todo el mundo dijo, qué bueno, viste la declaración de Cordera, ¿no? Y me quedé pensando, digo, mira qué fácil es decir semejante disparate, digamos, algunos políticos venderán patria, pero no los políticos, porque si no, el tipo está entrando como en una cosa de como que todo es podrido, es una mierda, y lo único que está bueno es mi mensaje, ¿entendés? O el mensaje de nosotros. Sí, a mí me hace un poco de ruido la posición que está teniendo Gustavo ahora. Sí, él está solo, él está en su mundo, dentro de su burbuja. Entonces el tipo se pone como ángulo. Yo le llamo eso, así como el pensamiento, le pido a la gente ángulo, como que todo el mundo vaya al ángulo, vaya al lugar donde está esa persona. No puede decir, el carnicero vende carne y el político vende patria. Pero esto también entre comillas... Uh-huh. Perdón, entre comillas, sí. El hombre común que se acerca a la tele y nos baja algo que los conductores y con nuestros relojes y nuestros cinturones no nos damos cuenta para poder bajar, o nuestra tinelización, sí. Digo, el jugador de fútbol Carlitos, sí. Ahora el pelado Cordera, como que parece que tiene que venir alguien, entre comillas, sí. Del pueblo. Exacto. O que hable sin el cassette, para mostrarnos algo que en realidad está ahí. Está ahí eso, por eso digo, a veces pasa que uno está, como le decía el otro día a los pibes en clase, que uno se hace el boludo con algo que es claro. Uno está en la parada del 15, ve que está en la parada del 15 y agarra bien una persona y uno mismo le pregunta, ¿dónde es la parada del 15? Y vos decís, vos lo mirás y decís, pues este boludo está debajo de la parada del 15. Pues ya sabés que es la parada de 15. ¿Para qué le preguntas al otro? O si, esta es la parada de 15. Bueno, me quería quedar tranquilo. Ya sabés, hay cosas que uno ya sabe que pasan y suceden. Sí, perdón. No, eso es, digamos, uno ya sabe que suceden esas cosas. Pero se hace el boludo. Y porque cuando uno se hace el boludo, termina siendo un boludo. ¿Qué va a hacer? Así que yo diría, señores, para despedirme, unos muy buenos días, porque el día está hermoso, y a no hacerse el boludo. La sugerencia del día de hoy es a no hacerse el boludo, porque termina haciéndolo. Me encantó. Gracias, Gustavo. Que tengan un buen día. Chao.